Los ediles del Frente Amplio respaldaron al intendente Cristian Di Candia el pasado viernes cuando fue convocado a sala por la adjudicación de una licitación de 70.000 luminarias LED por un costo de más de 21 millones de dólares. Los ediles del Frente Amplio son la mayoría de la Junta. Sin embargo, Javier Barrios y los ediles de la oposición no descartan realizar una denuncia penal, elevar todos los antecedentes a la justicia penal por este tema. Estamos en contacto con el edil Javier Barrios del Partido Nacional. Barrios, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, usted confirmó de las irregularidades que decía desde antes de la convocatoria al intendente. Sí, a ver, nosotros realizamos en nuestra exposición de casi una hora y media una veintena de preguntas, las cuales no fueron respondidas por el intendente de Montevideo. El intendente de Montevideo hizo un raconto, parecía más una rendición de cuenta de su año y pico de actividad al frente de la comuna, que haber venido a contestar sobre el tema de las luminarias. Sí lo hicieron después algunos asesores que hablaron a su punto, pero el intendente no solo no contestó las preguntas, sino que se fue, digamos, por las ramas, como se dice habitualmente. Por eso es que la bancada opositora entendió que las respuestas eran insatisfactorias, y como usted muy bien decía, vamos a analizar las faltas con detenimiento, vamos a seguir recabando más material, porque después de la interpelación nos han llamado personas, algunos han querido tratar de aportar nueva documentación. Vamos a analizar todo eso con nuestros asesores y veremos, y como decía usted, no descartamos remitir esto, todos los antecedentes, a la justicia, para que investigue y sea ella la que decida, y también no puede haber algún tipo de ilícito, porque las irregularidades, al menos de entender, siguen siendo muy muy graves, y saltan a la vista en algunos casos la insistencia de adjudicar siempre y contra viento y marea a una misma empresa esta licitación tan importante para Montevideo, que es el cambio de casi el 80% de las luminarias. Y quiero dejar en claro, porque acá nadie está discutiendo, que es necesario el recambio y pasar de sodio, mercurio a luces LED, que ahorran más electricidad, que son amigables con medio ambiente, que proporcionan una mayor luminosidad. Eso nadie lo discute. Lo que queremos es una buena compra para Montevideo y que Montevideo tenga la mejor iluminación que podamos pagan los montevideanos. Uh-huh. Barrios, ¿ustedes van a remitir todos los antecedentes o van a hacer algún señalamiento a la justicia sobre alguna cuestión puntual? Bueno, por eso nosotros decimos que no descartamos. Eso, como yo le decía, lo vamos a analizar en estos días. La interpelación fue el viernes, lo vamos a analizar con nuestros asesores, con nuestro equipo, con y entre también la bancada del Partido Nacional y la bancada opositora, para ver específicamente bien por dónde vamos. Pero como le decía, no descartamos ninguna acción, porque entendemos que es muy grave. También vamos a darle unos días al Tribunal de Cuentas, que se tiene que expedir sobre esta segunda resolución, esta nueva adjudicación a la empresa Prodie, también porque creemos que es un elemento importante a tener en cuenta. Hay momentos de decir qué es lo que es el Tribunal de Cuentas, y bueno, está en su órbita ahora como órgano máximo controlador. Es también bueno saber cuál va a ser nuevamente la opinión del Tribunal de Cuentas. Muy bien. Barrios, el viernes hubo un paro de los funcionarios municipales y estuvieron manifestando en las afueras de la Junta Departamental, donde denunciaban puestos totalmente innecesarios en la Intendencia de Montevideo, de puestos de confianza del Frente Amplio que se fueron a hacer campaña electoral con las elecciones nacionales, que el resultado fue adverso, como todos sabemos, y volvieron a la Intendencia. Cuando volvieron a la Intendencia, dice que esos cargos ya estaban ocupados y ahora permanecen en la Intendencia de Montevideo, pero son funciones que no existen. Ya están los funcionarios sin funciones que existan para ellos. No tienen una responsabilidad. En realidad están ocupando los cargos para cobrar el sueldo. ¿Usted está enterado de eso? Nosotros la semana antes de la interpelación nos juntamos con una delegación de ADEON y nos hablaba algo así como que 410 personas habían vuelto cuando el Frente perdió el gobierno nacional. Habían unas 410 personas, algo así, de funcionarios de la Intendencia que estaban en paz en comisión en el gobierno nacional. Cuando eso se terminó, en distintos ministerios, distintos organismos, cuando el Frente pierde el gobierno nacional, esa cantidad de funcionarios vuelven a la Intendencia, lo cual genera que se dupliquen algunas tareas, porque algunos de esos funcionarios hace 20 años que no pisaban la Intendencia, tenía un sistema de partes en comisión que está arreglado por la normativa y por la legislación nacional, que es válido. Ahora, a lo que nosotros nos preocupa es que, bueno, si esa persona no puede perder su trabajo, porque era funcionario de la Intendencia, cuando vuelve a la Intendencia, obviamente que tenga tareas, que realice tareas y que sea productivo para la sociedad, porque lo que denuncia el sindicato es como que hay dos directores para una misma área o dos jefes para una misma oficina, entonces donde o hay contradicciones o hay uno que no hace nada. Sí, es uno de los temas que nos preocupa con detenimiento, y sobre todo esto último que usted decía, que había funcionarios que habían salido para hacer el apoyo a la campaña Martínez a nivel nacional, y cuando este no volvió, se los tuvo que reasignar, digamos, por usar una palabra leve, en algunos otros lugares, creando funciones que no existían. Nos juntamos con ADEOM, le pedimos que nos acercara la documentación para también poder nosotros hacer nuestra tarea de control y de fiscalización, y ver si podemos acompañar esas denuncias que nos parecen sumamente graves. Muy bien, Javier Barrios, le agradezco muchísimo el tiempo y la información. No, como siempre, las órdenes, y el agradecido soy yo. Un saludo a todos y buen día. Hasta luego.